Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo, 29 de diciembre. Llegaron los pastores a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño recostado en un pesebre. Oremos. Señor Dios, que te dignaste dejarnos el más perfecto ejemplo en la Sagrada Familia de tu Hijo, concédenos benignamente que, imitando sus virtudes domésticas y los lazos de caridad que los unió, podamos gozar de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Sirácide. El Señor honra al Padre en los hijos y respalda la autoridad de la madre sobre la prole. El que honra a su padre queda limpio de pecado y acumula tesoros. El que respeta a su madre, quien honra a su padre, encontrará alegría en sus hijos y su oración será escuchada. El que enaltece a su padre tendrá larga vida y el que obedece al Señor es consuelo de su madre. Hijo, cuida de tu padre en la vejez y en su vida no le causes tristeza. Aunque chochee, ten paciencia con él y no lo menosprecies, por estar tú en pleno vigor. El bien hecho al padre no quedará en el olvido y se tomará cuenta de tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 127. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer, como vid fecunda, en medio de su casa. Sus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor, sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes, tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos, como lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean rudos con ellas. Hijos,

Hay otros que dicen que se pueden casar personas del mismo sexo y mandar a hacer hijos en un vientre alquilado. Total, la familia hoy está, como quien dice, acechada por el demonio. Nosotros somos creyentes y vemos que en la naturaleza humana, en todos los tiempos, en todas las culturas, en todos los países, antiguos y también modernos, la familia es apreciada, excepto, como digo, hoy. Honra a tu padre, dice, ¿no? Hijo, cuida de tu padre en su vejez, no le causes tristeza. Importante porque el anciano hoy suele ser, si no rechazado, por lo menos despreciado, ¿no? Está allá, no produce, no gana. Qué importante lo que dice el apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses, como quien habla a una familia, ¿no? Recordemos que la iglesia somos de la familia de los hijos de Dios, que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo, y que la palabra de Dios habite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense, aconséjense. Me decía una persona, mi hijo no sabía yo qué amigos tenía, lo fueron llevando a la droga, y qué difícil fue rescatarlo, menos mal que pudieron rescatarlo de la droga, pero esa familia quedó muy herida. Es en la familia donde hay que enseñar, hay que, no se dice controlar, pero sí cuidar y ser responsable. Por eso en el Evangelio se narra esta escena, ¿no? Jesús se ha perdido en Jerusalén, él ya tenía su plan, ¿no? En el templo enseñaba a los doctores, pero la angustia de la madre María y del padre adoptivo José. Hay que buscar al hijo hasta encontrarlo. Nunca decir el hijo se dañó, el hijo se arruinó, el hijo ya no me hace caso. Salir y buscar al hijo hasta encontrarlo y recordarle, como Jesús dice, que su padre es el padre que está en el cielo. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nos damos cuenta de los atentados contra la familia? Se dice familia tradicional y familia moderna. No, no, no. Ninguna familia es tradicional cuando es padre, madre, hijos. Es la familia auténtica. Se le llama tradicionalista, conservadora, para atacarla. No, esa es la familia que Dios ha querido. ¿Tenemos conciencia de esos ataques que se tiene contra la verdadera familia? Y en segundo lugar, nuestra propia familia es objeto de cuidado. Los hijos son buscados en el sentido de cuidado realmente por los padres, o les educa más bien el Facebook, las redes sociales, la calle, como decimos. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que quiso nacer en una familia y le decimos, oh Cristo, te contemplamos en el templo y a tu lado están María y José que tanto te han buscado. Claro, tú tienes el Padre del Cielo, ocuparte de esa voluntad de su Padre. Pero dice que tú has vuelto y vas creciendo con María, con José, en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Dale, Señor, al joven de hoy que no le falte familia, que no sea su familia la red social, que no sea su familia desconocido, sino que aprecie, aunque no haya una familia perfecta, los jóvenes sepan amar, apreciar, y los padres sepan cuidar a sus hijos, como tú fuiste cuidado por aquellos inocentes y humildes, María y José. Amén. Hoy en la contemplación tenemos nosotros el Salmo 127 que dice, dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor es el hombre que honra a Dios, que lee su palabra, cree su palabra, escucha su palabra y que hace crecer a su familia con los sacramentos. Recordemos que los hermanos separados no creen en los sacramentos. El bautismo lo llaman simplemente así. Pero ver que el niño haga la primera comunión, que se acerque a Cristo en la confirmación, en fin, eso es temer a Dios. No pensar, va, mis hijos no creen, me da lo mismo que crean, cada uno es libre. Sí, hay libertad, pero hay responsabilidad de esa enseñanza. Imaginando a la Sagrada Familia que ya está reunida, han encontrado al niño, decimos, dichoso el que teme al Señor. Hoy finalmente en la acción. Queremos, hermanos, proponernos algo muy concreto. Una persona me decía, en la parroquia familias llegan pocas. Llega la mamá, a veces hay un señor que es soltero, algún muchacho está al final de la iglesia. Ir a la Santa Misa en familia. Sí, hay unos que trabajan, otros que ya no son católicos, pero aquella familia que el domingo es el único día que tienen para comprar, para hacer otras cosas, no se pierda como familia, asistir a la Santa Misa, a la Eucaristía. En segundo lugar, seamos conscientes de que la familia es atacada por ideas extrañas, es atacada por formas diabólicas que quieren destruir la naturaleza humana, la unión del hombre y la mujer en el matrimonio y la generación de los hijos. Oremos para que este mundo, por lo menos, sea un poco más humano, protegiendo, amando y dando su dignidad a la familia. Oh Sagrada Familia de Jesús, María y José, sean la bendición de todas las familias. Aleluya. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.